Revoloteando de rama en rama, un murciélago atolondrado fue a caer sobre un lobo dormido. Este despertó al instante, se apoderó de él y se dispuso a devorarlo. El animalito, viéndose perdido, pidió a su cazador que lo dejara en libertad. Bueno, dijo el lobo, te dejaré ir si me dices por qué vosotros, los murciélagos, sois tan alegres y retozones, mientras yo... soy tan triste y aburrido. Entonces el murciélago repuso: ¡Ay, me asustas de tal manera que no me atrevo a responder! Déjame volar a mi madriguera y te lo explicaré con mucho gusto. Así lo hizo el lobo, pero en cuanto el murciélago se vio libre, le gritó: ¡Eres triste y aburrido porque tu crueldad seca tu corazón! A nosotros nos ves alegres porque somos buenos y nunca hemos hecho daño a nadie. La moraleja de esta fábula nos viene a decir que si quieres vivir con alegría, has de ser bueno todos los días.